soki mokanda moye na sepela kakotanga maloba ya bolingo zine chouchou foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi na zuwa wapie maloba masoti ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka e nini chouchou alobi soki mokanda moye na sepela kakotanga maloba ya bolingo zine chouchou foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi na zuwa wapie maloba masoki ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka e nini chouchou alobi maloba ya bolingo zine chouchou foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi na zuwa wapie maloba masoki ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka e nini chouchou alobi ndenge yo lingaka ngai nayebi ezali bolingo ya solo nandimeli yo chouchou kitisa motema chouchou rendez-vous pendant les vacances ngai na yo selibala ndenge yo lingaka ngai nayebi ezali bolingo ya solo nandimeli yo chouchou motema chouchou rendez-vous pendant les vacances ngai na yo selibala Marie Rose chouchou na ngai kitisa motema mama rendez-vous pendant les vacances Rendez-vous pendant les vacances, Kaina Yosseri Balaé.